casi nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que dar, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti. Tómame, Señor. DJ Torres, la nueva era en mezclas. La hermandad de DJs internacionales.